Así, bajita la mano, los diputados de Jalisco se subieron el sueldo. No es solamente el aumento de sueldo que sería suficiente como para estar hasta aquí, sino la manera en cómo lo dieron a conocer. Los diputados de Jalisco no se aumentaron el sueldo, ya se lo aumentaron. Esto no es para ver si nos gusta o no nos gusta, ya lo hicieron. Y no lo acaban de hacer, lo han hecho desde hace varias quincenas y no nos dimos cuenta. Justamente cuando andábamos con el asunto de Donald Trump y Enrique Peña Nieto en el estire y afloje, en el dime y direte, y tú, y que el muro, y que tu muro, y que vete, y que no sé qué, y que te... Mientras estábamos todo eso, salió esta información, este boletín, un boletín que señalaba, si lo podemos ver, el boletín para que lo tengamos. De repente ha salido el boletín donde dice, entre otras cosas, justamente a las 3:56, y para ser exacto salió este boletín a las 3:56, y estamos hablando de la diputada María Elena de Anda Gutiérrez, presidenta de la Comisión de Administración, por cierto, de Movimiento Ciudadano, y en una parte dice, así como no queriendo la cosa, dice, adicionalmente la partida 111 denominada dietas, que corresponde a la remuneración de los legisladores, tuvo un aumento de 1,603,000 pesos. Estoy leyendo el boletín, ¿eh? Esto con el fin de subsanar una diferencia de 5,000 pesos en el salario de los diputados. 5,000 pesos, dice ahí, con base en el tabulador salarial que se aprobó en el pasado 11 de noviembre de 2015 al inicio de la legislatura. Hoy los diputados indignados dicen, ¿cómo es posible que esto suceda? No lo vamos a aceptar, no vamos a aceptar este aumento. No caigas en la trampa, no caigas en la trampa, porque esta legislatura entró en funciones el 1 de noviembre del año 2015 y este cambio en el tabulador se dio el 11 de noviembre de 2015. Ya cuando estaba esta legislatura, donde la mayoría es de Movimiento Ciudadano, que hoy se indignan. ¿Cómo? ¿En serio? No me había dado cuenta. No solamente es eso, sino que ya cobraron el aumento. Ellos ya cobraron este aumento. Ellos ya lo cobraron. No es que lo vayan a cobrar. Ya cobraron ese aumento. ¿De cuánto estamos hablando? Según este boletín, 5,000 pesos. Mienten, no son 5,000 pesos. Ahí está el sueldo bruto antes del tabulador. Y ahí podemos ver que hay cambios sustanciales en lo que esto significa. En pocas palabras, se aumentaron más de 9,000 pesos. Para que lo entendamos, no 5,000 pesos, sino 9,000 pesos. Quiero que te quede muy claro lo que están haciendo. No es que quieras o no lo quieras, no es que te guste o no te guste, simplemente lo hicieron. Estamos hablando de cuatro mentiras al mismo tiempo. Cuando dicen y salen hoy, ¿cómo? ¿En serio? No, esto es inaudito, esto no se puede permitir. Uno, ellos mismos lo aprobaron, ellos mismos cambiaron el tabulador para que en lugar de ganar netos 65, ganaran netos 70. Pero esto significa, estos 5,000 brutos, significa que tienes que aumentarte 9,000 pesos. Y eso es lo que vale, esa es la cantidad que vale, porque cuando se da el reparto de aguinaldo es a través de esa cantidad. Cuando se dan préstamos es a través de esa cantidad. Cuando se dice eso es a través de esa cantidad. Mentira número uno. Mentira número dos, no fueron 5,000, fueron 9,000 y cacho de pesos. Mentira número tres, no es que lo vayan a hacer, es que ya lo hicieron. Y mentira número cuatro, esto está hecho por los diputados actuales, no los pasados, los antepasados ni los superpasados. Y así como en su momento criticamos a los pasados por sus compras inauditas y los pasados de los pasados por sus aumentos salariales, no me salgan ahora estos diputadillos diciendo, ¿cómo es posible? Eso no se vale. Y vamos a hacer un ajuste. No, señores, esto es del tabulador. El tabulador no se ajusta. No es de gusto o no gusto. Si quieres cambiar el tabulador, que ya cambiaste en noviembre del 2015, tienes que volver a cambiar el tabulador y tienes que volver a hacer todo tu numerito como diputado. Y cuando sale un diputado como Kumamoto diciendo, yo dono el 70% de mi sueldo, pues puedes donar el 100% o el 200%. De todos modos, a nosotros, los ciudadanos, ya nos cuesta. A nosotros nos cuesta el tabulador. Y ustedes mismos se lo aumentaron. No nos vean la cara. Ya no somos idiotas en este mundo. Y eso a mí me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí?